Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. La llamada Indochina francesa fue formada en 1887 y consistía en la unión de los protectorados franceses de Annam, Tonkin, Camboya y Laos, junto a la colonia francesa de Cochinchina. La presencia francesa en la región se mantuvo durante 50 años, hasta mediados de la década de los años 50. Si bien en Occidente, Vietnam es conocido especialmente por los acontecimientos de la Guerra de Vietnam, lo cierto es que se trata de una cultura y una nación con una historia ancestral antigua y es en la actualidad un país con un potencial económico promisorio. Señoras y señores, el tema de hoy en Historias de Radio es conocer el pasado de la radio en la Indochina francesa, el actual territorio de Vietnam. Sean todos bienvenidos. En los libros puedes leer sobre la historia de la radio. En otros programas, escuchar sobre ella. En Historias de Radio, usted puede vivirla. El 22 de septiembre de 1940, los japoneses ocupan Vietnam por motivos económicos y estratégicos, pero de todos modos las autoridades francesas continuaron administrando la colonia. En 1941, los japoneses asumen el total control militar sobre Indochina y sobre la emisora de onda corta francesa que se identificaba como Radio Saigón, la que comenzó a ser empleada para tareas propagandísticas, con retransmisiones desde Tokio y con informaciones sobre los prisioneros de guerra. De todos modos, la soberanía francesa no es totalmente desplazada hasta comienzos de 1945. El 10 de marzo de ese mismo año, en vista del avance aliado, los japoneses colocan en la emisora personal vietnamita para luego abandonarla definitivamente. Los japoneses amalgamaron Annam con Cochinchina y Tonkin para formar el nuevo estado de Vietnam bajo la administración del emperador de Annam. Y tan pronto como los japoneses se rindieron al final de la Segunda Guerra Mundial, el jefe del Partido Comunista local, el Viet Minh, se instaló en el Palacio de Gobierno en Hanoi para proclamar la República de Vietnam. Su nombre era Ho Chi Minh, un hombre con una extensa experiencia dentro del Partido Comunista y educado en Europa. El movimiento revolucionario pronto se diseminó por todo el territorio y se hizo evidente que si los franceses deseaban reinstalarse en el poder, no les iba a resultar tan sencillo hacerlo. Una gran fuerza expedicionaria fue enviada a la Indochina en 1946, y la concesión hecha fue que Francia reconocería a la República de Vietnam como Estado autónomo de la Unión Francesa. En la ciudad de París se intenta dar por separado un estatus a Cochinchina, que luego sería Vietnam del Sur, pero no se llega a ningún acuerdo. Hacia finales de 1946, Hanoi es ocupada por tropas francesas y Ho Chi Minh huye. El final de la década del 40 encuentra el territorio con serias luchas internas, siempre con intentos franceses de retener a Vietnam y lo deseo nacionalista de los vietnamitas de obtener un país unido. En 1948, Francia acepta a Camboya y Laos como estados asociados y acuerda que Cochinchina es parte de Vietnam. En 1949, China comienza a entregar armas a la guerrilla comunista en Vietnam del Sur, y el mismo año Tonkin, Annam y Cochinchina oficialmente forman la República de Vietnam. Laos se convierte en un estado independiente, mientras que Camboya obtiene su completa independencia en 1953. En 1954, el conflicto continuaba, pero con una derrota militar desastrosa para Francia en un lugar denominado Dien Bien Phu. En la conferencia de Ginebra se propone que Vietnam sea dividida entre Francia y el Viet Minh, con la realización de elecciones para reunificar luego el país. Estas elecciones nunca se llevaron a cabo. El resultado de esto fueron muchos años de cruenta guerra que culminó con la Guerra de Vietnam, y la radio fue un reflejo de todos estos acontecimientos. Primero fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió, Historias de Radio es lo ideal. En los acuerdos de Ginebra de 1954 se decidió separar el territorio en el paralelo 17. Vietnam del Norte bajo control comunista y Vietnam del Sur como un estado bajo administración francesa. Un acuerdo que se mantuvo hasta 1975, cuando el país es reunificado. Vietnam del Sur deja la Unión Francesa y adquirió total soberanía a partir de 1954. El primer intento de poner en funcionamiento un transmisor de radio en Vietnam fue de los franceses. Tenía 150 kilovatios de potencia y su finalidad era la de la comunicación con los buques en los horarios nocturnos, al igual que las estaciones ubicadas en la Torre Eiffel de París. La primera estación radiotransmisora francesa en Vietnam se inauguró en 1920, con instalaciones en Hanoi, Saigón y otras muchas localidades. En 1925 se instaló en la ciudad de Saigón un poderoso transmisor de 500 kilovatios con un parque de antenas de 8 torres de 100 metros de altura, que se identificaba como Radio HZA. Poco tiempo después, otro transmisor de 9 kilovatios se instaló en la ciudad con la sigla FZS. Una cuarta emisora fue construida en la localidad de Chinh Hoa, en los límites de Saigón, allá por 1930, pero en menos de dos años Radio Saigón salió del aire por problemas financieros. A comienzos de 1939, este transmisor fue trasladado y reactivado el 1 de abril con anuncios en inglés para transmisiones especiales hacia Norteamérica. Esta emisora se identificaba al aire como Radio Saigón y en ocasiones como Philco Radio, empleando varias frecuencias gracias a un transmisor francés de 12 kilovatios de potencia, al que poco tiempo después se le suma otro de iguales características para incrementar su potencia. La Sociedad Anónima de Radio Indochina tenía su sede en el número 1 de la calle Lefebvre, en la ciudad de Saigón, y había sido formada con un capital de 3.150.000 francos. Durante este periodo operaron también otros dos transmisores privados de onda corta desde Saigón, que se identificaban como Radio Landry y Radio Volanté, mientras que en el norte operaba la emisora de Radio Hanoi. Los acuerdos entre franceses y vietnamitas en 1949 permitían que el gobierno francés realizara transmisiones desde el territorio de Vietnam, y fue así que se estableció la denominada Radio France Asie, la voz de la Francia en el Lejano Oriente. De todos modos, el nuevo gobierno sudvietnamita en 1956 decidió establecer el monopolio de las transmisiones radiales, forzando así al cierre de la emisora francesa, la que realizó su última transmisión el 27 de febrero de 1956. Radio France Asie operaba desde la ciudad de Saigón a través de un único transmisor de onda corta en las frecuencias de 15.430 kilociclos en la banda de 19 metros con destino a Australia y Nueva Zelanda y en los 9.775 kilociclos en la banda de 31 metros con destino a Europa. De la radio française. Communiqué officiel numéro 168 du Grand Quartier Général en date du 26 novembre au soir. Activité réduite des éléments de contact et de l'artillerie. La Suède a protesté à Berlin contre les... A partir de 1955 comienzan las emisiones del Servicio Exterior de Vietnam del Norte, la Voz de Vietnam, operando desde la ciudad de Hanoi en las frecuencias de 9.925 y 9.940 kilociclos en la banda de los 31 metros y en los mismos horarios de Radio France Asie. This is the Voice of Vietnam, broadcasting from Hanoi, capital of the Socialist Republic of Vietnam. Our programs in English are broadcast daily at 18 and 20 hours GMT on 16012 and 10040 kilocycles in a 19 and 31 meter band, and at 9, 10 and 1640 hours GMT on 12035 10040 and 7470 Kilo Fighter in a 25, 31, and 41 meter band. The program at 10 and 1630 hours GMT are also broadcast on 1240 Kilo Fighter in a 240 meter band. ¿Pero qué sucedió con las instalaciones radiales francesas después de 1956? Estas pasaron a denominarse como Radio Vietnam, la voz de la República de Vietnam, Sistema de Radiodifusión de Vietnam, y también fue conocido como Sistema Nacional de Transmisiones de Vietnam, las que en realidad eran el desaparecido Servicio Internacional de Radio France. This is Radio Vietnam broadcasting from Saigon. We are now closing our program for today and wish all of you a good night. Por más de 20 años, a partir de 1956, Radio Vietnam operó una cadena de onda corta para transmisiones regionales y hacia el exterior, empleando las frecuencias de 4810, 4877, 6116, 6165, 7265, 9620, 9670, 9755 y 11950 kilociclos. Los transmisores poseían una potencia que oscilaba entre los 10 y los 200 kilovatios, distribuidos en cuatro cadenas, tres de las cuales utilizaban la onda corta. La dedicada a las tropas también era escuchada en la onda corta en los 7245 kilociclos con 20 kilovatios. La tercera cadena era el servicio exterior, que empleaba los 9.755 kilociclos con programas en inglés, francés, tai, camboyano y vietnamés. El servicio exterior se mantuvo hasta 1975. Thank you. Nói nước Việt Nam phát thanh từ thủ đô Sài Gòn và trên những làn sóng 345 thước, 62 thước, 48 thước và 31 thước, tức là 870, 4877, 6165 và 9620 kilo chu kỳ từ 19 giờ đến 0 giờ 30 phút trên hệ thống A. También durante toda la década del 60, la Voz de América operó un transmisor de la onda media de 50 kilovatios con motivo de la posible reunificación de Vietnam. La intervención de los Estados Unidos hizo que el 15 de agosto de 1962, desde instalaciones en el Hotel Rex de Saigón, iniciara su transmisión en la radio de las Fuerzas Armadas. Su equipamiento fue suministrado por los ejércitos americanos y vietnamitas y agencias civiles. This is the American Forces Vietnam Network, a division of the Office of Information, Military Assistance Command, Vietnam. The key stations with studios and transmitters in Saigon and Cat Lo, Republic of Vietnam, broadcast at 540 kilohertz on the AM band with a power of 50,000 watts and at 99.9 megahertz on the FM band with an effective radiated power of 100,000 watts. AFVN AM transmitters broadcast from Da Nang on 850 kHz, from Pleiku on 560 kHz, and the Trang on 900 kHz. AFVN FM transmitters with an effective radiated power of 25,000 watts broadcast at 99.9 MHz from Da Nang and Pleiku. AFVN FM Canto broadcasts at 104.9 megahertz with a power of 50 watts. AFVN is authorized by the United States Department of Defense and the Government of the Republic of Vietnam and provides information and entertainment 24 hours a day to United States Armed Forces personnel in the Republic of Vietnam. And now, as another broadcasting day begins, we present the national anthems of the Republic of Vietnam and the United States of America. La emisora cubría gran parte del territorio gracias a pequeñas repetidores de 50 vatios con 15 horas de programas al día. En 1965 su programa ya se emitían durante las 24 horas en la onda media y corta. El emisor de onda media y el de FM eran de 1 kilovatio y como la cobertura no era la ideal, se elaboraron planes para instalar en sitios estratégicos 3 transmisores de 50 kilovatios y 2 de 10 kilovatios, el primero de los cuales entra en servicio en Danán en junio de 1967, adoptándose en ese momento el nombre de American Forces Vietnam Network. This is the place where you hear the big news of. Would you believe it happens on Radio Lai Chi, South Vietnam? That's why our listeners say, we'd rather fight than quit. Opening doors with imagination. The key to tomorrow. This is Radio Lai Chi, KLIK. This is a radio vacation. Here we'll find a way to spend the weekend. This is Radio Lai Chi, South Vietnam. Wonderful, wonderful, wonderful. It's a wonderful weekend. Greeting you in many ways. The modern sound of Lai Chi. Stay tuned for up-to-date radio. Things are great in 68 on radio. The happy sounds continue on Radio Lai Chi. The station ahead of its time. La emisora de las Fuerzas Armadas sufrió varios atentados con bombas a manos del Vietcong y solo en una oportunidad estuvo fuera del aire por algunas horas. La emisora emitió desde Saigón en los 540 kilociclos de la onda media y por los 99.9 MHz en la frecuencia modulada. Las últimas tropas americanas abandonan Saigón en 1973 y en 1975 las tropas de Vietnam del Norte entran victoriosas a la ciudad. Un año después es fundada la República Popular Socialista de Vietnam. En 1975 parecería ser que todas las instalaciones de onda corta en Vietnam del Sur fueron cerradas o destruidas. A partir de ese año comenzó a ser escuchada Radio Liberación, con programas originados en Hanoi y retransmitidos desde algún transmisor en el área de la ciudad de Ho Chi Minh, ex Saigón, en los 4.780 kilociclos. Radio Libération. Chers auditeurs, voici maintenant notre récit, le petit garçon de la forêt de Palais-Cuvier. Au Sud-Vietnam, il n'y a pas que les grandes personnes qui sont vaillantes. Les origines radio, the voice of the provisional of military government of the Republic of South Vietnam. And radio, the voice of the provisional revolutionary government of the Republic of South Vietnam. News and radio's daily English programs can be heard at 11, 10:30, 14:30, and 10:30 hours, Greenwich Mean Time. On the 31 and 41 meter bands on 10.010 and 7.478 kHz. And at 20:30 hours, Greenwich Mean Time, on the 25 and 31 meter bands on 10.010 and 10.115 kHz. Luego surgió la emisora denominada La Voz de Bien Tri Tien en la ciudad de Hue en los 4.680 kilociclos. Otra fue la emisora provincial de Ha Tu Yen que usaba los 4.820 kilociclos y finalmente otra emisora provincial en Quang Minh empleaba los 4.697 kilociclos. ត្រូវនឹង 1,570 គីឡូហឺតស៍ En la onda media, la emisora del pueblo de la ciudad de Ho Chi Minh usaba los 610 kilociclos y Radio Ho Chi Minh empleaba los 720 y 870 kilociclos en la onda media. Y mientras en la onda corta transmitía por los 6.165 y 9.620 kilociclos. Đến với khoa tập âm nhạc, chương trình giao lưu âm nhạc dành cho thính giả phát trên sóng FM 99,9 MHz của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được thực hiện dưới sự tài trợ của Cotes. Maxwell la calculó, Hertz la descubrió y Marconi la inventó. Es una historia sin final que, en Historias de Radio, le vamos a contar. FM, la única emisora activa era la dedicada a anuncios horarios, música y noticias en los 99.9 megaciclos, la misma que usara la AFBN y operaba bajo la administración militar de Ho Chi Minh. Hacia finales de la década del 70, el Servicio Internacional de la Voz de Vietnam, desde Hanoi, emitía en camboyano, cantonés, inglés, francés, indonesio, japonés, coreano, laosiano, malayo, ruso, español, mandarín, tai y vietnamés. Localmente, Radio Hanoi empleaba las frecuencias de onda media en 587, 803, 1010 y 1240. Thế lệ cùng những người thực hiện chương trình nhu cầu kiến thức chiều hôm nay rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Và lời đầu tiên, ban biên tập xin gửi lời chúc tốt đẹp đến quý vị và các bạn. Lời chúc tốt đẹp cho ngày nghỉ cuối tuần. Thưa các bạn, chương trình của chúng ta được phát trực tiếp từ lúc 16 đến 17 giờ chiều thứ bảy và phát lại lúc 8 giờ 20 đến 9 giờ 20 sáng chủ nhật hàng tuần trên sóng AM 1089 kHz. Và hôm nay thứ bảy 21 tháng 8 năm 2004, chương trình vẫn như thường lệ là chương trình sẽ đưa ra những câu hỏi và các bạn cùng tham gia với chương trình trả lời những câu hỏi mà chương trình đưa ra. Nếu đáp án của các bạn chính xác thì các bạn sẽ yêu cầu một bài hát mà mình yêu thích. Còn nếu như đáp án của các bạn chưa chính xác thì chúng ta lại tiếp tục tham gia với những đáp án tiếp theo. Và chúng tôi xin lặp lại số điện thoại quen thuộc của chương trình để cho các bạn cùng tham gia với chương trình. Đó là số 077-812-308. Historias de Radio, una forma de conocer, comprender y compartir. Así hemos llegado al final de otro programa de Historias de Radio, amigos. Estuvimos con ustedes, José Elías Díaz y Daniel Camporini, quienes les invitan a que la próxima semana nos encontremos aquí para poder conocer más sobre la historia de la radio. Será hasta entonces. Muchas gracias por su audiencia. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.